me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelva el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones. Bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado, tenores engolados. Lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo, en plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo, para que no vayan a creer que da vergüenza, se arrancó el quincho color zanahoria, la billú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino. Bondi, lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes, dicen que se fue del barrio, ¿cuándo? Siga y la pelota no se mancha. Los que no lo conocen lo pedían, alguien lo dio por muerto, qué locura, si era siesta nomás, la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, versión OJ empantanada, entrevista al Cuarteto Bramaje, que lanzó su disco debut, Figura y Fondo. Además, vía telefónica conversaremos con Marco Bellini, cantor de la Orquesta Típica de la Fronte. Tendremos también agenda de conciertos, invitaciones y novedades de la Corporación del Tango. Y como siempre, habrá música, ediciones especiales y concretaremos en vivo y en directo una entrevista telefónica con algún lobo marino de Mar del Plata que nos va a comentar la próspera temporada 2012. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco tenés que divertir. Enero en la piel relincha un bagual, un buen payador copleando al azar, dice la apertura, la canción y yo la lema. A ver, la canción lema de Jesús María, que en estos momentos está abriendo una de sus últimas ediciones ahí en. Escuchemos. Ahora en directo, Fractura Expuesta en Jesús María. Impecable. Viva la patria. Canciones que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. A ese es el. Somos el único programa de tango que se puede bancar, o sea, recitar sin leerla, la letra de apertura. La letra oficial de la canción de apertura de Jesús María. Eso nos pone orgullosos. Un verano como ninguno, ¿eh? No hay Doma y folclore. Hay que decirlo, no hay verano sin Jesús María. La verdad que no. Cosquín está muy tibio. Llega tarde Cosquín, me parece. Llega tarde. Jesús María le gana la parada en el momento en el que arranca, apenas empieza enero. Después, el 6 de enero creo que empezó. Sí. Bueno, es antes, ¿no? En el calendario de festivales folclore arranca Jesús María y después después, bueno, viene Cosquín y después siguen por el resto de la patria. Está el Festival Nacional de Chamamé, que TN lo transmite a la 1:00 a.m. en un horario hermoso para llegar y ver, bueno, el folclore transmitido por los canales centrales. Copó la parada del folclore durante el verano, porque el tango, en su momento cuando se hacía el Festival de Tango en el verano, también estaba aquí. La ciudad de Buenos Aires tenía su propio festival. En febrero, claro. Sí. Pero ahora es en agosto. La pregunta que todos nos hacemos, y esto... La pregunta es si este es un programa de folclore. No. Otra nos hacemos. Ah, bien. Porque en el fondo el tango no es folclore. ¿Qué pregunta? 4382-9327, ahí pueden putearnos. Es folclore. Folclore, sí. El sí, folclore. Sí. Hernán Casares, ¿qué prefiere? ¿Folclore o folclore? No prefiere nada. No lo veo. ¿Dónde está Casares? No anda. No prefiere nada. Ah, está entre las sombras. Perdón, no veo. Él prefiere folclore. Folclore. Folclore porque es un hombre de bien. Me hiciste perder lo que iba a decir. Y era muy bueno. Estábamos hablando del Festival de Tango, no era eso. No. Estábamos hablando de... Ya me acordé. ¿De qué vive... ¿De qué vive el presentador... de Jesús María durante todo el año? Es un... Cuando termina Jesús clásico María, locutor cordobés. ¿Y los payadores histórico de qué viven? Paseando por todo... Paseando. Sí, una sí, mezcla claro de paseo y payada. Claro, bueno. Por todos los festivales que hay. Nelly festivales, Omar, fiestas, gauchas. Nelly Omar siempre abre sus conciertos con un set... Guarda, ¿eh? Con Nido Gaucho. Un set de payadores. Una competencia. Viene la primera doma. Yo quiero que la escuchemos para que el tanguero medio entienda que esto es tener cojones. Hay que subirse un caballo y domarlo. ¿Vamos a relatar? No, se relata solo. Lo relatan ellos. Vamos. Podemos relatarlo mitad mitad estudio y mitad quien corresponde, ¿no? Uno de mis sueños sería ser el jinete que está cuerpeando al bagual que sí está sacado, que lo va pechando. Hay que tener también, hay que saber domar para ir guiando a un bagual totalmente desinhibido. Ya se subió al caballo. Termina lesionado. Se va a largar, ¿eh? Termina lesionado. No, jamás, jamás. Nunca se piensa en eso. Vamos. No, nunca se piensa en eso. Tiene que ser una doma perfecta y no valiente, de bravura. No me digas que no mirás a ver si hay algún lastimado. Sí, pero me gusta más cuando un jinete bravo que sabe domar al bagual, al caballo. A ver. Hay bandera de la UATRE en la tribuna de Jesús María. ¿Cuántos carteles? Parece como un feliz domingo de gaucho. ¿Hay una de la Cámpora, nos dicen acá? No, ¿sí? Yo no la vi. ¿La Cámpora Jesús María? A ver, escuchemos el arte del payador. Del hombre de campo. Payador, usted creo que tiene para alguna cuarteta. A Caranta le he cantado Tato Olmo, sí señor. Otro capataz de campo que hace su trabajo flor. Señoras y señores, se va Santa Fe. Y viene, y sale, ahí salió. Basto con Encimera Lisa, Sebastián Quiroz de Santa Fe. 30 puntos. Y sigue arriba, sigue arriba. Arriba. Gana, Tenemos muy menos descripción. Muy bien. De un... Impecable. Uy. Se desnuca, bueno. Ganó. Pasó a la final. 10 puntos más. A la finalísima. Impecable, señor. Tenemos menos sí descripción de doma que, bueno, por eso nosotros estamos aquí y ellos están allá pasándola bien. Nosotros tenemos por delante un programa de radio que escucha tango. Esto es Fractura Expuesta. Programa 408, en la coordinación de aire de Hernán Casares, en la operación técnica Noelia Astudillo. Vamos a estar, como les decía Germán, hasta la medianoche. Vamos a tener entrevistas, vamos a conversar vía telefónica y demás cosas. Para aquellos que escuchan la 530 y que acaban de prender la radio porque estaban mirando 678, queremos avisarles que sí. Ese era Gabriel Morini, el periodista de hoy, Parador 530, que está a la mañana, todas las mañanas aquí en la 530. Ex Acá Estamos. Bueno, famoso por mandarse la parte al aire. Bueno, el grupo La Villuya va a lanzar su próximo disco. Todavía no, en un par de meses. Específicamente se va a llamar De Este Lado del Puente. Creo que allá, o sea, porque ellos son de Sarandí. Del Puente de Avellaneda. Exacto, lo dicen Ellos de allá, nosotros de acá. Bueno, van a escuchar un adelanto de lo que va a ser este disco, que va a contener 10 temas. Todos son de autoría del grupo. Según estipulan, el material va a estar para va a ser lanzado hacia abril o mayo, mediados de abril o mayo, y tiene varios músicos invitados. Y comentaron a Fractura Expuesta que el disco es lo que vivimos día a día en la ciudad. Esto fue lo que nos comentaron los integrantes de La Villuya. A mi entender, y por los temas que escuché de adelanto, es como una, el afianzamiento sonoro de La Villuya. Si uno tiene la oportunidad de escuchar alguno de los temas que van a componer este disco, que se va a llamar De Este Lado del Puente, ya se nota, en donde se nota que La Villuya define el estilo propio, que quizás en los discos anteriores aparecía, pero en este queda directamente afianzado. A ver, esta es una apreciación personal, y después, cuando el disco esté en las manos de cada uno, podrán hacer sus propias comparaciones. Pero hay un sonido que tiene algo de alter tango, que tiene algo de Buenos Aires negro, que tiene algo de violentango. Es decir, se escribe como en esa línea de, sí, de grupos contemporáneos. Que fusionan. En un momento, un poco en broma, un poco en serio, decíamos como Pablo Diquiera, el Colorado, el guitarrista, peló una pedalera interminable. Una pedalera de efectos de guitarra. Una pedalera, ¿no?, de efectos, y de repente se agachaba como el de Radiohead, que no sé el nombre, pero el guitarrista de Radiohead, sí, que también se mandaba la parte, o sea, estaba en un concierto y de repente estaba tirando una nota y estaba 15 minutos moviendo los ecualizadores, y todos lo mirábamos por Fox y decíamos qué groso que es el de Radiohead. Bueno, acá lo hace Pablo Diquiera, lo hizo en un concierto en el Centro Cultural de la Cooperación y terminó, porque nos aburrimos todos. Estuvo buenísimo. Y ahora, esa especie, no sé si podemos decirle evolución, pero sí pasaje, uh-huh, del artista de un momento a otro, trae como resultado este nuevo material que tenemos el gusto de estrenar mundialmente y en exclusiva para todos los oyentes de La 530 y para los que nos escuchan a través de internet en fracturaexpuesta.com.ar. Se va a llamar De Este Lado del Puente, el nuevo disco de La Villuya 2012, y el adelanto que vamos a escuchar es precisamente Tengo Sed, una composición del grupo. Thank you. Escucharon entonces el adelanto, uno de los temas que va a conformar el nuevo disco de La Villuya del año 2012, en este caso, Tengo Sed. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... esto va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Todos juntos porque te va a quedar enterado un poco. ¿Sí? Vamos. Línea de oyentes para comunicarse con Fractura Expuesta Radio Tango. Teléfono 43829327. Parece una pizzería, pero no, es la radio. 43829327. También las redes sociales, Fractura Expuesta Radio Tango en Facebook y arroba Fractura Tango en Twitter. Si no, también queda la alternativa del correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor. ¿Alguna vez hablamos recién de La Villuya y de Radiohead, del guitarrista más precisamente? ¿Alguna vez a Marco Bellini lo hemos presentado como Trent Reznor? ¿Trent Reznor quién es? Se preguntarán ustedes. Es el cantante de Nine Inch Nails. ¿Qué es Nine Inch Nails? Se preguntarán ustedes. Bueno, no haga tantas preguntas, señora. Es una banda de... no sé cómo definirlo. Es que es metal industrial. Metal industrial que tiene una fábrica de acero. Sí, bueno. Hacendar. Hacen música, le pusieron metal industrial. Vieron que ustedes a veces llaman y digan, pónganle otro nombre, eso no es tango, papá. Bautícenlo. Bueno, ellos hicieron caso y hicieron metal industrial. Es bien imperialista Nine Inch Nails, no por Trent Reznor justamente, sino por toda la movida que hace que vengan a tocar acá. Ustedes saben. También se preguntarán, ¿quién es Marco Bellini? Sí, Marco Bellini no es Trent Reznor. Digamos que Trent Reznor es el Marco Bellini neoyorquino. Bueno, okay. ¿Quién es Marco Bellini? El cantante de la Orquesta Típica de la Fronte, el que ustedes están escuchando ahí. ¿Por qué es Trent Reznor? Bueno, por la pose, no por cómo canta, lógicamente. Si no, pues se pone unos anteojos negros, se ha tenido el pelo de naranja, toca a veces en camiseta. Medio que se moja también, se pinta, se maquilla. Qué imagen personal, ¿eh? Es una imagen... Qué linda para compartir. Que llama la atención, uno lo ve, o sea, cómo agarra el micrófono. Cosas que... Ahora, ¿nosotros vamos a hablar con esta persona? Está escuchando. Ah, mirá vos. Bienvenido, Marco Bellini, a Fractura Expuesta. Aquí Germán y Maxi te saludamos. Estás en un asado, buenas noches. Ay, ay, ay. Marco... ¿Qué está haciendo? ¿Qué debe estar haciendo, más o menos? Debe estar cocinando una bondiola. Puede ser. Es factible. O estarán mirando Jesús María. Bueno. Calculamos. En segundos vamos a hablar con Marco. Que qué lástima que se perdió la presentación, porque era para decírselo en la cara todo lo que le dijimos. Impecable, bueno, ¿no? Nos gustaría que los oyentes, que ya que no él no escuchó, llamen y entonces digan, lo guarden, ¿cómo es lo que hay que hacer a con nosotros los... por esa presentación tan grandilocuente y de repente termina de esta manera? Y también a los cantantes por parecerse a los de Nine Inch Nails. Bueno, el Afronte acaba de presentar. El viernes pasado hicieron la primera edición. Acaban de presentar La Milonga Fiestera. Y tiene esta bajada que es muy sencilla. No es una milonga, es tango y mucho más. Todos los viernes a partir de las 21 horas, dejá los zapatitos de tango en la bolsa y venite a la fiestera a pasarla bien. Bien. Ahí es una primera pregunta que le vamos a hacer, que, o sea, esto se... Milonga se, no va a haber. No, se desprende que en las milongas se la pasa mal, si en las fiesteras se la pasa bien. Claro. Porque la Fronte hace la maldita milonga y la bendita milonga. Y ahí la pasan mal. Claro. Hacen, mirá qué producción, los lunes, los miércoles y viernes. Y ahora los viernes, ¿no? Una orquesta típica gestora que organiza sus propios espacios para mostrar lo suyo. Y dice, con una variedad de expresiones artísticas, interactuando en un ambiente relajado. Se desprende que en el tango los ambientes son totalmente tensos. Tensos. Exposición de cuadros de Verde Ramona. En algún momento de la noche toca la orquesta típica La Fronte, es decir, tango hay. Pero no se sabe cuándo toca. Y entonces dicen, vení y entérate de qué se trata. Está escuchando ahora sí el Trent Reznor de la Orquesta Típica de la Fronte. Típica de la Fronte, Marco Bellini. Marco, buenas noches. ¿Marco? No lo escuchamos. Impecable, ¿eh? Me siento Gerardo Sofovich a punto de patear una mesa, más o menos. Bueno, estábamos ahí entonces. Vamos a dejarlo porque evidentemente hay algo que está fallando en la comunicación telefónica. Yo, además de la milonga fiestera, que se va a realizar todos los viernes en enero, durante enero también, para aquellos que quieran que se queden acá en la ciudad de Buenos Aires, se está realizando en el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el seminario intensivo de interpretación de tango. Esto va a estar dictado por Lucrecia Merico, la cantante Lucrecia Merico, y participará además también el guitarrista Nacho Iruzubieta. El seminario se va a desarrollar desde el 16 de enero hasta el 27 de febrero. Aquellas personas que quieran inscribirse para participar de este taller, en realidad está dirigido a cantantes, aquellos que también canturrean, dice Lucrecia, y también a los que se animan a cantar o a probar un poco de lo que es la interpretación de tango. Está dirigido a todos aquellos y se va, como les decía, se va a desarrollar en el ECUNI. El ECUNI queda en Avenida del Libertador 8151, y para quienes estén interesados se pueden inscribir ya llamando al 4-703-5089, 4-703-5089 para... O sea, yo que siempre quise cantar tango, puedo ir. Seminario intensivo de interpretación de tango en el ECUNI a cargo de Lucrecia Merico. Bien. Atenti porque hay vacantes limitadas y... ¿Hasta cuándo va? ¿Se sabe? No, la convocatoria está abierta hasta que, seguramente hasta días antes de que empiece el 16 de enero. Bien. Y va hasta el 17 de febrero. Ah, ahí va, eso. Ah, perdón, hasta el 27 de febrero. Vuelvo a la Fronte y a la milonga fiestera. Decíamos, los lunes y los miércoles la Fronte organiza la bendita y la maldita milonga en Perú 571, que eso es el Buenos Aires Club. Bueno, la fiestera no es ahí. La fiestera, la milonga fiestera, es en el Salón Independencia, no lo habíamos dicho, en Avenida Independencia 572, y hay un espacio, por ejemplo, para que los músicos, así como con Lucrecia, van y aprenden. Uh-huh. Ahí los que ya saben algo van y parrillean. El otro día estuvimos hablando que era parrillar en el tango. Bueno, aquí es para zapar. Cada músico que puede acceder a ese espacio puede llevar su instrumento y se arma en un apartado que tienen preparado. Bueno, pueden ahí hacer migas y tocar tango como venga y a zapar los clásicos de siempre. Así que los clásicos de siempre, dicho en el una que sepamos todo y que no quedemos pagando. Claro. Milonga fiestera, entonces, ahí en Independencia 572, vení y enterate de qué se trata, decía, se la debemos a Bellini, que, bueno, es el misterio. Seguramente también va a tocar la orquesta típica de la Fronte y suena así. Thank you. De Adrián Barile, escucharon a Don Vicente, Orquesta Típica de la Fronte. Adrián Barile, bandoneonista de sí. La Orquesta Típica de la Fronte. Esto es una autorreferencia lo que vamos a contar. En una época, hoy cumple años Leopoldo Federico, 85 años. Nos llamaba a menudo para que le vayamos a hacer con él una nota a Leopoldo Federico porque era su máximo anhelo. Una vez se lo cruzó en el Torcuato Tasso y entonces como que cumplió su deseo. El sueño. Pero yo quería contar y quería dedicarle este programa a un productor de televisión que nosotros tuvimos cuando hicimos esa irrupción en Zarpando Tangos en el Canal 7, de una productora que hoy trabaja, por ejemplo, en ese gran programa que se llama AM, El Chino. Se llamaba un famoso señor que trabaja en la tele. A él le quiero con afecto dedicar este programa, justamente porque se cumple este onomástico de Leopoldo Férico. Famoso por inducirnos a preguntarle por qué toca el bandoneón. Nosotros le decíamos, mirá, tenemos preguntas más o menos elaboradas, que no vienen al caso, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Chicos, ¿quién sabe de televisión? Yo, bueno, él sigue trabajando en televisión y nosotros no. Pero cuando nosotros le hicimos esta pregunta, Leopoldo Federico, adelante de esta situación, presenció toda la discusión. Dice, cuando le hacemos la pregunta, obviamente, porque había que quedar bien, ¿no? Esa pregunta me la hacen siempre. Está en todas las entrevistas. Quiere decir que sabía, efectivamente. No te lo voy a contar porque empecé a tocar el bandoneón. Tenía 14 años. Muy bien. Feliz cumpleaños, Leopoldo Federico, 85 años. Vamos a mejorar las preguntas para seguir transmitiendo lo que es el tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.